sabría dónde ir si pudiera hablar. Ya sabría quién llamar. Yo estoy pensando en convencerte. Siempre hay riesgo. Let's go.